Hola, me llamo Ute, soy de Berlín y soy integrante de una productora que se llama NPLA, que publica textos y audios sobre temas de América Latina relacionados a Europa, Alemania, que son transmitidos esos programas en radios comunitarias varias en Alemania, Austria y Suiza. Ahora mando saludos desde la Plaza de Mayo en Buenos Aires, Argentina, donde asistí a la ronda de las madres de la Plaza de Mayo, escuché el discurso, el canto, etcétera. Estuve conversando acá y estoy impresionada y les deseo mucha fuerza a las madres y les nietes y a todas las los grupos de derechos humanos en este país en esta situación muy compleja. Los medios comunitarios en Alemania, bueno, hay radios comunitarias que están asociadas en una confederación que se llama Asociación de Radios Libres y son, no puedo decir exactamente cuántas, tal vez 30, algo por ahí, en diferentes pueblos, ciudades del país. Tienen situaciones muy diferentes en los diferentes estados alemanes porque es como un estado federal con legislaciones diversas en los diferentes estados. Algunos tienen frecuencia propia desde mucho tiempo y otros tienen como ventanillas, horas cuando transmitir o reparten una frecuencia con otras radios, por ejemplo. Así funciona en Berlín, por ejemplo. Algunas tienen una historia muy larga, otras son como más recientes, cooperan, hacen como una o dos veces al año encuentros, talleres, capacitaciones, discusiones políticas. Algunos estados reciben financiamiento de por el dinero que pagan las personas, o que paga casi todo el mundo por escuchar y ver radio televisión pública, y un porcentaje de 2% se les asigna a radios comunitarias, pero eso no funciona en todos los estados, sino solamente en algunos. ¿Qué más decir al respecto? Hay también revistas, tal vez mencionar eso será, me parece como importante. Hay justamente respecto a todo lo que tiene que ver solidaridad internacional o con la América Latina, hay varias revistas con una experiencia hasta 50 años algunas, que son como importante respecto de la información, del flujo de información más allá de los grandes medios. Sí. Vos nos decías más o menos cómo se organizaban, la parte técnica también, los talleres. ¿Qué temas son los que suelen tomar los medios comunitarios? Acá nosotros podemos decir denuncias, podemos decir denuncias de extractivismo, peleas de extractivismo, feminismos. ¿Allí hay algún tema que tocan en especial las comunitarias o no es así? Bueno, es muy diverso, ¿no? Algunos tocan más música, más arte, otros más política, vida social, y dentro de lo que es política y vida social hay diferencias también. Hay programas que están destinados a ciertos temas y en general temas que son muy relevantes en Alemania son, aparte de la coyuntura política en general, son el racismo, que es un tema muy fuerte, situación de migrantes, las fronteras, la fortaleza, la llamada fortaleza Europa, europea, y todo lo que tiene que ver con restricciones de migrantes, obviamente con una perspectiva antirracista, ¿no? Hay programas hechos por grupos de migrantes exclusivamente o especialmente. Además, otro tema relevante es el feminismo, y la diversidad, para decirlo así de forma general, también la lucha antifascista, en especial la lucha antifascista, que últimamente tiene como cierta necesidad de resurgir porque hay una ola extrema derecha fuerte. Yo diría que es global, que no solamente es en Alemania, pero ahí está fuerte también. Y, por ejemplo, hubo marchas en contra de diversidades, fuertes, contra feministas, contra todo lo que es izquierda y contra refugiados migrantes. Son temas importantes. Aparte de eso, hay muchos temas más. A ver, hay un tema que en Alemania provoca mucha discusión, que es Israel-Palestina, que ciertamente es complejo. Bueno, hay como una polarización, pero también debates. Últimamente yo pienso que hay, por suerte, más debates como para tocar más de contenido y de fondo el tema. Y otros temas también, la situación de los medios en sí, ¿no? El cuestionamiento de hegemonía en medios comerciales, por ejemplo, y la lucha por el derecho a comunicación, que es como un tema central de medios comunitarios. Y con las nuevas políticas medio fascistas que están viendo de parte de que parece que ganan los partidos, ¿hay persecución hacia esos periodistas que están haciendo denuncias? ¿Hay alguna persecución? En marchas de la extrema derecha, del partido AFD o de grupos que no son parlamentarios, pero organizan sus marchas, que hay varios grupos, hay ataques físicos a periodistas, eso sí. Ataques a periodistas que investigan sobre temas de la extrema derecha. Yo diría que es muy importante que en marchas de la extrema derecha hay ataques físicos en contra de periodistas que están grabando, filmando. Ahí está muy fuerte la forma de ataques en redes sociales, ¿no? Hay como, me parece que es parecido a lo que pasa en otras partes del mundo, que hay hostigamiento, hay también doxing de no solamente periodistas, sino otras personas que están expuestas públicamente por su trabajo en contra de la extrema derecha o de racismo, etcétera, o en contra de antifeminismo también, porque la extrema derecha toca tanto el tema del racismo como el antifeminismo, como en contra de éxitos del movimiento feminista. Y en este hostigamiento en redes sociales es muy muy fuerte. Por ejemplo, en Twitter se volvió tan fuerte que mucha gente se retira de ahí y ya no quiere ser parte de la plataforma de lo que actualmente es X, pero también en otras plataformas pasa, y el doxing es fuerte, y también la extrema derecha ha hecho un listado, ha generado listas de personas que se pronuncian públicamente en contra de la extrema derecha y de vez en cuando publican algo sobre una persona, o han formado redes también, grupos de WhatsApp. Ya hace años, hace como 5 años que surgió una investigación profunda al respecto, donde estaban preparando un supuesto día X en que todo el Estado se iba a implodir y ellos iban a tomar presa a la gente que tienen listada, llevarlas a casas, entre comillas, preparadas para detener y maltratar a esa gente. Existen redes que son lo más peligroso, redes de la extrema derecha. Y para informarse más sobre Alemania, ¿hay algún medio que recomiendes como para observar, para estar? Bueno, hay muchos. Yo creo que ahí juega un rol no solo medios comunitarios, sino también medios públicos y diarios grandes que también tocan ese tema. Uno se puede informar al respecto, no es tan difícil de informarse sobre esos temas, ¿no? No sé qué recomendarles, le podría ahora mencionar nuestro sitio web, pero es una cosita tan pequeña dentro de todo el espectro que me parece como un poco raro. Pero el medio donde participo yo, que se llama NPLA, lo pueden encontrar en internet en el sitio NPLA.de.